Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Oye, amigo, que va para allá. Sorpresa. Can't tell you. No. You gotta be there. También, deja ver, mañana tenemos el Festival de la Salsa en el Barclays Center de Brooklyn con el Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Willy Colón, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, Brenda Kistar, y yo voy a estar haciendo el live a las 6 de la tarde. Voy a prender las cámaras desde el camerino, Backstage Live, desde el Barclays Center, desde el Festival de la Salsa. Eso va a estar riquísimo, mano. Después de ahí tengo el after party. Después del concierto, mañana te espero en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx, mi gente del BX. Toda mi gente de Nueva York, Jersey, Connecticut, Pensilvania. Te espero mañana para que vengan a bailar conmigo en Salsa con Fuego. All right, comunícate conmigo 1-800-315-9790. Dime para cuál concierto quieres ir. Deja ver por aquí, Sensation. Un saludo muy especial todos los días contigo. Happy birthday a un fiel oyente mío. El suegro de mi hermanito C-Money se llama Joselito, a.k.a. Ricky. Feliz cumpleaños, Ricky. Feliz cumpleaños. Happy birthday, mi hermano. ¿Quién más está de cumpleaños? ¿Quién más? Un saludo para Jonathan Morillo. Mi hermanito Mambo Party, que está ahí conmigo todos los días. Rudy Bernal. Hola, Rudy. Alex Chenchechon. Aquí me está preguntando mi amigo Mantequilla en Puerto Rico que a qué hora llego el domingo. Papi, después del desfile. Después del desfile me voy derechito para el aeropuerto. Creo que llego como a las 7, más o menos 7 p.m. So del aeropuerto derecho para allá para el concierto del Conejo. Ese es el plan. Ese es el plan. All right. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela. Yo te lo mezclo en vivo. What a beautiful day today, man. It's a beautiful day. Weather's perfect. Perfect weather. Ok, una salsita para los rumberos, para tirar paso. Quema. Viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Alex Sensation. Si te quieres divertir, con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Se levantan de rodillas con su amigo caprichoso. Te lleva para la villa o a la montaña del loco. Luego a la gira de un barco a la playa de Ochambrío. La fiesta del mamoncillo o con la pompa el muchardo. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Yeah. soy boricua y mi amor es Puerto Rico. Para mi flica no existe parando. Nací en los campos del centro de mi tierra. Yo soy boricua de sangre y corazón. No hay otro sitio en el mundo que se llame Puerto Rico. Es muy de veras que somos rico, rico, rico, rico. Es por eso que nos dicen la tierra del ay bendito. Y es que la naturaleza con cariño y con destreza nos dio mucho de loito. Dice Puerto Rico, qué rico, rico, qué rico. Pico, pico, pico, pico, Puerto Rico. El pueblo de Mayagüez se dio el mundo de la era. Pues quiso su carretera para viviendas de café. Oígalo usted. Puerto Rico, rico, qué rico. Pico, pico, pico, pico, mandorito. En el barrio Guamaní encontraron un tesoro y es una lana de oro del pirata cofrecí. Y dice así: ¡vamos, papel! Puerto Rico, ¡huya! Rico, qué rico. Pico, pico, pico, pico, mandorito. Te canto Don Pedro Flores, Rafael. Vasos blancos en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. La hilita del corazón. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. sabor. Sabor boricua. Papi. Arpegio del piano. Don Jorge Milen. Fin de semana boricua en Nueva York. Estamos ready. Tómale la bocina ahí. Soñar.

mañana si un pueblo quiso el destino tuve. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me montaba en el anco, cruzaba el río grande y llegó a Loíza aldea. Sensation. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, para mis panas Ferranón de Libertad, Santiago, Montañés, oye que prontito lo veré. Puerto Rico, yo nunca dejaré. Sensation. Canta la pulmón. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, que sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Alex Sensation. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan. No importa el tirano, te tirate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros, ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. llaman los hijos de la Isla del Encanto, gracias por el cariño, gracias por el apoyo y gracias por el respeto siempre, de verdad que siempre agradecido con ustedes. Muy agradecido. Eso quedó lindo, ¿verdad? Chacho, preparándome para este fin de semana, estoy ready, estoy afiladito. Déjame chequear la voz. Microphone check 1-2. Microphone check 1-2. 3-4-5-6-7-8-9-10. Ja, estamos bien. Ok. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través de Nuevo Sol. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Getting ready for the weekend. Mete mano a mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.